sentada que eu pago já. Do Brancotín, souvenirs de que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Diez de la mañana, 7 minutos acá en Uruguay. Saludamos a Jorge a la distancia. ¿Cómo anda, Jorge? No sé qué hora tenés por allí. Hola, buen día, Marcelo. No sé si estará escuchando bien. Perfecto. Son las 3:07 en este momento. Y bueno, dispuesto como cada semana a hacer un paneo de un poco de las noticias que creo que son más destacadas de lo que viene o lo que está ocurriendo en Europa. Anticipo que el día 4 de junio, que es el día de las elecciones en el Reino Unido, re importante por la dimensión que tiene el país, voy a estar allí, podríamos hacer alguna conexión en directo con Londres, porque esos días estaré por allí, o sea que me tocará ver en vivo y en directo las votaciones en el Reino Unido, como digo. ¿Eso es el jueves 4? Sí. Bien. Perfecto, perfecto, Jorge. Bueno, nos propusiste varios temas, pero uno para arrancar, la Unión Europea, varios subtemas aquí. A ver, ¿por dónde podemos transitar, Jorge? Bueno, dos cosas importantes. Una, que se está negociando en Bruselas el acuerdo de gobierno entre la Unión Europea, entre los socialdemócratas y los conservadores, lo que antes se llamaba centro-derecha y centro-izquierda. Se están repartiendo, se utiliza esa palabra, se están repartiendo el mucho poder que hay para poder conseguir una mayoría sólida en el Parlamento, la Eurocámara, ¿no? Y bueno, es decir, alguna vez hemos comentado esto, ¿no? De que la gente va a votar en toda Europa y intenta haber diferencias entre los partidos conservadores y los partidos socialdemócratas, pero acaba la votación y comienzan los arreglos entre ellos para formar, como digo, un ejecutivo, ¿no? Y hay mucho que repartir, hay mucho poder, porque cada ministerio, por decirlo así, tiene muchísimas subcomisiones, muchísimas personas encargadas. Entonces es un reparto de poder que origina muchísima plata de por medio. Y como digo, siempre ponen últimamente la excusa de que hay que parar la extrema derecha, que está bien, que nadie va a decir que no, pero que ese reparto tan absolutamente buitresco de lo que es el poder llama mucho la atención, ¿no? Ayer estuvieron negociando hasta las tantas, hoy vuelven, los conservadores quieren que Ursula von der Leyen continúe al frente, los socialdemócratas han puesto a Costa al portugués, para también como candidato, pero llegarán a un acuerdo en las próximas horas, como muchos días, para que convivan esas dos familias, digamos así, de lo que es la derecha y la centroizquierda, para que gobiernen la Unión Europea. Todo un dato y, como digo, importante para cuando la gente acude a votar y vea que realmente se parecen en exceso, tanto que forman gobierno. Otro tema muy importante, Marcelo, es la situación de la Unión Europea para con China. Sonrío porque la Unión Europea dijo de un modo muy valiente, entre comillas, lo de valiente hace unos días, que iba a bloquear cualquier ingreso de coches de autos eléctricos en Europa. Europa, sí. Por su consumo, estamos hablando de muchos millones de dólares, de euros, sí. De yenes, y muchos millones de vehículos. Que lo iba a bloquear y porque iba a potenciar los autos, fabricados en la Unión Europea o en países que no son de la Unión Europea, pero que dependen la matriz de la Unión Europea. Fue interesante porque a las pocas horas, grandes empresas automovilísticas como Volvo, Volkswagen, etcétera, saltaron indignadas diciendo, pero eso es un disparate, si nosotros hacemos los coches en China. Es decir, que las propias grandes empresas automovilísticas le dijeron, recordaron a la Unión Europea que si hay un bloqueo a los autos fabricados en China, ellos también iban a ser afectados. ¿Y de qué manera? La conclusión es que China tiene agarrado el sartén, ¿no? Es decir, Claro. que no va a poder la Unión Europea bloquear el comercio con China porque hay demasiadas empresas en casi todos los rubros, y por eso ha sido interesante conocer el rubro automovilístico esta semana. Ellos también hacen en China los coches, ¿no? Y entonces no iban a poder traerlos para poder venderlos en Europa, que es donde hay un mayor poder adquisitivo y donde se supone que van a ganar más plata. Las contradicciones, ¿verdad?, de la gran economía, que a su vez tuvo un segundo capítulo con el cerdo. Es decir, que China contestó de un modo bastante aireado de lo que le estaba proponiendo la Unión Europea, o lo que estaba amenazando la Unión Europea, y bueno, empezó a hablar con mucha claridad en los grandes medios económicos de que Europa practica el dumping. El dumping es, para que los oyentes, digamos, lo recuerden, es, digamos, vender las cosas por debajo de su coste. Es decir, fabrico o produzco industria porcina, me cuesta 10, lo vendo a 6 y el resto lo pone el Estado o los impuestos para que llegara a 10. Eso, claro, hace que la Unión Europea, en este ejemplo, pueda vender en distintos mercados mundiales por debajo de coste y competir, entre comillas, competir así con China. Eso es denunciable digamos, en las grandes asociaciones y organizaciones del comercio, ¿no? Porque está, no se diría tanto de prohibido, pero si, no solo mal visto, sino que tiene que buscar, el que practica el dumping, el país o la empresa que practica el dumping tiene que justificarlo, ¿no? Por cuestiones de producción o lo que fuere. Pero China ha dicho que está investigando y que ya ha encontrado que en el caso de la industria porcina, ellos, los chinos, no pueden vender a un precio como el europeo porque Europa está vendiendo de un modo falso, digamos, todo lo relacionado con la industria porcina por debajo de coste. Eso va a llevar a unas sanciones enormes, es decir, en la Organización Mundial del Comercio. Y la Unión Europea se ha quedado así, es decir, ha metido la pata con el tema de los autos, ha metido la pata con el tema del cerdo. Y el malestar en los grandes niveles, digamos, económicos, macroeconómicos, es manifiesto. Los que tenemos la costumbre, no sé si sana o no, pero costumbre de bichar las páginas de información económica de los medios europeos, sí encontramos un lenguaje no habitual, que suele ser bastante comercial, bastante, digamos, tranquilo, y en este caso China ha contestado de un modo bastante virulento. Es decir, Europa no puede bloquear Rusia, gas, petróleo. No puede bloquear China con toda la industria que tiene Europa instalada en China. Y bueno, realmente se convierte al revés, que en este caso China y Rusia tienen, digamos, como decía antes, el as, la sartén por el mango de la situación económica a gran escala. No sé si la audiencia, es decir, estoy yéndome muy, muy arriba en la macroeconomía. Pero No, pero tenía que comentarlo, ¿no? Del malestar entre que la Unión Europea no puede hacer frente claro. a pese al consumo tan enorme que tiene a competir con China por todas estas razones que estamos dando. Está clarísimo, Jorge, absolutamente entendible. Y dentro del marco de la Unión Europea, algo que nunca quiero olvidar, que desde hace unas horas se ha conocido que al menos 50 migrantes han muerto en el Mediterráneo, hacían un trayecto entre Italia y Grecia, más o menos en esa ubicación geográfica. La mayoría se describe como afganos, kurdos. El barco ha aparecido en las costas italianas y en ANSA, que es la agencia de noticias italiana oficial, hace unas horas ha descrito que la tragedia, ¿no? Una nueva más tragedia, todas las semanas ocurren, siempre que puedo me parece importante decirlo, porque gente que huye desesperada de situaciones a veces bélicas y casi siempre económicamente desastrosas, y que convierten, como hemos dicho más de una vez, el Mediterráneo en el gran cementerio de estos últimos 40 años, ¿no? Miles y miles de personas intentaron llegar a Europa y no lo consiguieron. Y por último, dentro de la Unión Europea, toma, que tiene una presidencia, digamos, rotatoria, le toca el turno a Austria, y Austria tiene muy buenas relaciones económicas con Rusia, de dependencia, y volvemos a anterior, que te decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, con tanto con Rusia como con China. En el caso de Rusia, tiene una dependencia enorme de la energía, y rápidamente lo primero que ha dicho Austria, que se congela la posible adhesión de Ucrania a la UE. Es decir, que inmediatamente ha tomado perdón, la iniciativa de suspender el camino que había iniciado algunos países de la Unión Europea para que, dado que es imposible que Ucrania entre en la OTAN, le habían dicho a Zelensky y al gobierno que, bueno, la Unión Europea sí se podría ver y se podría andar. Austria confirmó que no, que se paraliza todo ese ingreso. Y bueno, la realidad es que el aislamiento de Ucrania es como aislar a la OTAN, ¿no? Es decir, que los últimos compases, incluso con las reuniones que ha tenido en el con el G7, con los países más poderosos capitalistas del mundo, no han salido muy bien parados. Hay países como Brasil o Arabia Saudita, que son países importantes en el mapa mundial y en la economía mundial, no han dado un beneplácito a lo que hace el gobierno ucraniano y a la salida que propone el gobierno ucraniano, que es la salida que le estaba ofreciendo la OTAN, ¿no? El número uno de la OTAN, el secretario general Stoltenberg, dice que la única solución es armar y armar a Ucrania, un país que según los datos oficiales ve caer más de 1.200 soldados por semana, ¿no? Es una auténtica barbaridad lo que está pasando en el querer continuar con una guerra que saben que la tienen perdida, ¿no? Bien, Jorge, nos vamos a Serbia. Serbia, por una cuestión interesante, se está jugando, como saben, la Eurocopa de fútbol. Y bueno, hay imágenes que se han hecho virales, que son la hinchada de Serbia, que es, digamos, en la región mayoritaria de lo que era Yugoslavia. La hinchada gritando por miles de personas al unísono, algo que ha resultado ser políticamente muy incorrecto, que estaban a favor de Putin, ¿no? Algo así como Vladimir Putin. ¿No? Consternación en los medios occidentales de que miles de personas que siguieron al equipo, a su selección, a Serbia, a jugar el partido, creo que era contra Inglaterra, hicieran esa demostración, ¿no? No es algo esporádico en Yugoslavia y, por tanto, Serbia, como heredero de aquello mayoritario, vio cómo la OTAN bombardeaba a su país, ¿no? Es decir, que el odio, aunque la palabra es fea, pero para que nos entendamos rápido, que tienen en Serbia hacia lo que hizo la OTAN en su día, matando cientos de personas en bombardeos, no se olvida. Y aunque hace más de 20 años, pero el recuerdo histórico está. Entonces, no es un país que incluso a la hora de votar o a la hora de actuaciones y que sea antirruso, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, el único país que en su momento manifestó su indignación por lo que estaba y incluso ordenando que se parara desde ya el bombardeo de la OTAN fue Rusia, y en general el pueblo serbio lo agradece. ¿Cómo? De esta manera, ¿no? De que en muchas televisiones europeas bajaron el volumen de para que no se escuchara con claridad las loas a Putin que venían desde la tribuna serbia. Bien. Jorge, Alemania también está ahí para conversar en esta mañana. ¿Qué tenés para decirnos? Sí, se está juzgando, está casi a punto de terminar, a 8 personas que intentaron, bueno, estaban preparando una acción de alta traición, como dice la justicia alemana. Estaban preparando un golpe de Estado. Muy al principio, muy enlazando con algunos militares, muy tal, pero suena extrañísimo, ¿verdad? Que en un país como Alemania se puede hablar de esas cosas. En el juicio se está hablando así, con claridad, de un intento de golpe de Estado. En realidad pertenecen a los 8, 6 hombres y 2 mujeres, pertenecen a un grupo neofascista que estaba acumulando armas de plata y organización para intentar socavar al actual Estado. El juicio es muy importante, es muy interesante, porque el alza de la extrema derecha neofascista en Alemania se vio hace unos días en las elecciones del Parlamento Europeo, Sí. que existe, que están ahí, que son muchos. Entonces, este es un juicio que tiene que ver con esa realidad. Se está juzgando, y bueno, a veces yo me abstraigo y digo, estamos hablando de fascismo, de nazis, de golpes de Estado en Alemania, cosa que no sé, me parece tan raro y tan insólito que en la vieja Europa, como dice ahí la introducción, estemos hablando de estas cosas, que haya 8 personas sentadas en un banquillo de acusados por intentar un golpe de Estado. Me parece suficientemente importante para que la gente conozca esa realidad, porque detrás de ellos y detrás de otra mucha gente hay un auge como se sabe, de la extrema derecha, que representan lo peor de la condición humana. Claro. Y bueno, y hablando de Alemania, nada menos que con la Eso. historia que marca, ¿no? Efectivamente. ¿Vamos al Y Reino bueno, Unido? también, Sí, decime. sí, que no, el Reino Unido, queríamos terminar por el Reino Unido porque, Sí. digo, a veces me gusta comentar algunas cosas que no suelen ser, digamos, no, grandes noticias, pero me llama mucho la atención y por eso la comparto con la audiencia. Se presentan a las elecciones que decía, que se celebran el 4 de junio en el Reino Unido, Sí. un robot, es decir, es un personaje creado por la inteligencia artificial, que se presenta a las elecciones. Obviamente, digo, desde el punto de vista de la documentación, hay detrás un tipo que se presenta que es un empresario casualmente relacionado con empresas de inteligencia artificial. Él pone, digamos, la cédula, pero la realidad es que la campaña la hace esa especie de avatar, esa especie de robot que concita a reuniones con 300, 400 personas todos los días, donde se le hacen preguntas y no, digamos, el empresario no está, está simplemente el robot contestando a través de inteligencia artificial las preguntas, haciendo propuestas que llevaría, digamos, al Parlamento si saliera el diputado, es decir, su mentor. Llama la atención porque desde el punto de vista publicitario, y bueno, saben que me muevo en esos terrenos, es todo un salto, ¿no? Es decir, de que el candidato en realidad no aparece y aparece un robot, un avatar que hace todo lo que tenía que hacer. Es decir, no hay grandes mítines, pero sí hay encuentros. Es decir, creo que el próximo es el viernes, y bueno, se promociona en las redes y se apunta a la gente como si fuera un taller, un curso de algo, Sí, pero sí. para preguntarle al candidato, y el candidato apunta las demandas de la gente que su mentor llevará al Parlamento. Es un salto cualitativo, se acabaron los muros A lo que hemos pintados y las llegado. banderas. Entramos en otra época. No es novedoso, porque hace no mucho en Japón, en una ciudad cercana a Tokio, también hubo algo similar, también relacionado con una empresa, obviamente, de inteligencia artificial, que fue hacia adelante, y ese candidato robot, de 11 candidatos que había, quedó tercero. Es decir, que quién sabe si se está abriendo una puerta muy, muy tremenda, iba a decir otra palabra, muy tremenda de las relaciones, no solo personales, afectivas, Claro. sino también con lo social, ¿no? Con lo político, con lo cultural. Que haya 300, 400 personas que se estén apuntando para, entre comillas, debatir, escuchar a un avatar que tiene un componente obvio de inteligencia artificial y que discute con uno, ya ha dejado de ser ciencia ficción. Por Sí, eso lo traía como bien. colofón a la columna esta de No miércoles. es solo a lo que hemos llegado, sino lo que comenzamos a ver de aquí en más, ¿no? Que ese es el tema más Estamos preocupante. exactamente, por Sí, eso sí. digo, el primer escalón es este, a partir de Claro. ahí, bueno, Sí, sí, lo sí. que surja. Totalmente. Jorge, nos queda España, Francia, Bélgica, no sé por dónde. Sí, rápidamente, Sí. Francia y Bélgica han tenido sendas manifestaciones, movilizaciones contra la extrema derecha y el fascismo. La verdad que se asustó la gente cuando vio los resultados del domingo, cuando vio el ascenso de la extrema derecha, y en el caso de Bélgica, con un muy buen porcentaje de organizaciones marxistas, el Partido Comunista Belga, Partido del Trabajo, obtuvo solo en Bruselas casi el 23% de los votos, y es toda una novedad porque no, de hecho, existía digamos, con un 2%, así decir, que ha habido una contestación incluso en las urnas contra el fascismo. Pero no solo eso, sino que han salido por miles de personas a las calles, tanto de París como de Bruselas. La de París fue hace 2 o 3 días y el domingo pasado en Bruselas. Y bueno, si se ven las imágenes, se ven imágenes y muy interesantes, gente extraordinariamente joven, con banderas y con material antifascista, que casi corresponde, y vuelvo al inicio, con casi con otra época, cuando en Europa se manifestaba la gente viendo venir el nazismo, ¿no? Las manifestaciones, como digo, son muy numerosas. La ultraderecha dice que, bueno, que se ven en las urnas, no en las manifestaciones, y bueno, coincide con que a partir de unas declaraciones de Mbappé, del jugador de fútbol, millonario, por cierto, sí, que jugaba en el Paris Saint-Germain y ha sido comprado por el Real Madrid, ha pedido en una rueda de prensa en la Eurocopa que no se vote a la extrema derecha, que Francia no merece eso, etcétera, etcétera. Y la extrema derecha le ha contestado de que se dedique al fútbol y no hable de política, pero ayer de tarde 400 atletas de alto nivel, de atletas de fútbol, de todos los deportes de alto nivel en Francia, han firmado un documento de apoyo a Mbappé y en contra del fascismo, ¿no? Es decir, que hay una sociedad civil, está movilizándose, y a la vez que paralelamente, o como defensa de un fascismo ascendente en lo electoral, no tanto en las calles de momento, sino en lo electoral, y bueno, eso es reseñable. Y España, por último, hoy se conmemora el 10º aniversario de la llegada al trono, al poder, de Felipe VI, el hijo de Juan Carlos, que está exilado económicamente en los países árabes, aunque viene de vez en cuando, pero no se le da mucha bolilla. En total, que se cumplen 10 años, recordemos que es el jefe de Estado, y recordemos también que por el carácter obvio que tiene una monarquía, no ha sido elegido, nunca, jamás, se ha votado en España para que él sea monarca ni jefe de Estado de nada. Y bueno, fue una operación que hizo el poder para sustituir algo que estaba absolutamente amortizado, en un estado de decrepitud absoluta, que era el anterior rey Juan Carlos, sustituirlo por alguien joven. Recordemos a la audiencia siempre que en los últimos meses del franquismo, de la dictadura franquista que hubo en España hasta el año 75, fue el propio Franco el que designó que tras su fallecimiento vendría una monarquía y designó al rey, al que iba a ser rey, que es Juan Carlos, y por tanto luego a sus sucesores a sus hijos, ¿no? Eso quedó redactado en la Constitución sí o sí, y por eso se dice que, bueno, que la actual monarquía es heredada del franquismo. Bien, Jorge, ¿algo más que quieras para cerrar? No, nada más. Como digo, pendientes de lo he confirmado hace unas horas, que bueno, el día 4 podríamos, si la 36 lo considera, hacer alguna conexión con el Reino Unido para seguir en directo las elecciones en un país que es importante en el marco mundial, ¿no? Bien, perfecto, Jorge, quedamos en contacto entonces. Gracias y hasta la semana que viene. Bárbaro, gracias. Un saludo a la audiencia y a todos los compañeros que hacen posible la 36. Abrazo.